soy. Solo llevo tristeza y martirio en el alma de no hallar una mujer buena, que me llene el vacío tan grande que ellos dejaron con tierno amor. Que yo no tengo ni padre ni madre que sufran mis penas, huérfano soy. Solo llevo tristeza y martirio en el alma de no hallar un